Ahí ya te puse. Bueno, vamos a hablar sobre el libro de correspondencias que presentaron hace muy poquito Mariela Puzo y Roberto Simioni. Yo le preguntaba a Mariela si no le parecía que en algún momento ella empieza a escribir como Roberto y Roberto empieza a escribir como en su misma poética, como ella. Y Bueno, y referido a eso, yo creo que sí, que hay una conexión importante entre, digamos, Roberto y yo, que va entretejiendo entre una carta y la otra a manera de espejos, ¿no? Se van entretejiendo un montón de cuestiones que terminan viéndose a través del espejo. claro, pero y antes, al principio del libro, vos empezás a decir que hay palabras venidas de mi hacer, y vas tejiendo una pregunta sobre el sentido, sobre el lenguaje, sobre cómo echar luz a través del lenguaje. Y él lo va llevando como a otro lugar. ¿Vos cómo ves ese encuentro? ¿Con qué otro lugar te va llevando la respuesta de él? Bueno, ese otro lugar se va desarrollando y se va descubriendo a medida que van avanzando las cartas. Yo creo que es un lugar intermedio donde dos personas se reúnen a partir de un mismo lenguaje y de una misma visión del poema, ¿no? Esto que hablábamos antes de que él menciona que a través del poema no hay distancia. Hay acercamiento, hay comunión. Yo por ahí hablo de la afinidad y él también habla de la hermandad, que, o sea, que en realidad genera el acto poético en sí mismo, ¿no? Claro, él en un momento, en estas primeras cartas, dice: tú y yo construidos de encuentros entre las soledades que se abren, visibles de no saber y convidados al día por la imposible esperanza. Pero habla de encuentros, de construir esos encuentros. Sí. Llega un momento igual que parece como no ve esas preguntas como un enigma, no poder encontrar alguna respuesta a ese enigma. Lo que te había mencionado antes, ¿no? Que la realidad humana es como contraria al lenguaje cuando hay problemas de salud, familiares, legales, incluso Sí. no hay comunicación. Claro, ahí en realidad no es que no haya comunicación, sino que no hay la misma comunicación. O sea, quizás el lenguaje pasa por di diferentes aspectos, ¿no? El lenguaje a veces sirve para contactarse con el otro y otras veces para encerrarse en uno mismo, pienso yo. Y respecto a lo de compartir cuestiones más cotidianas, también forman parte del lenguaje. Quizá, según él, también nos dispersan un poco del diálogo, ¿no? Del diálogo iniciado. Eso es lo que plantea un poco él. Dice que el aliento del diálogo que hemos iniciado, Mariela, no deje de impulsarnos. O sea, habla del diálogo, de esa Sí. comunicación, que sus soles despejen las brumas circundantes. Te hago llegar mi abrazo sentido, la ausencia de distancia en el corazón del poema. O sea, se empieza a dar a través del encuentro esas respuestas que empezás buscando al principio. Y que él tampoco encuentra respuestas, sino que se dan en ese diálogo, en el encuentro. Claro, en ese contexto, ¿no? Aparte el contexto de la carta es bastante abierto, no hay una estructura cerrada en las cartas. Se van dando espontáneamente. Si bien Roberto mencionó, viste en la presentación, de que él escribía las cartas a mano, y eso se nota en el libro, que él las piensa, las cartas, a medida que le van apareciendo a partir de mí, ¿no? En mi caso yo creo que son bastante espontáneas, no me tomaba tanto tiempo en crearlas, sino a pesar de que son creaciones, son bastante instantáneas. Sí, fugaces. Vas al grano, además. La segunda oración ya más o menos la llevas al tema que querés abordar en la carta. Sí, inclusive no sé si hay una temática, no sé qué opinas vos, pero... Para mí hay una primer parte clara donde aparece esta pregunta sobre el lenguaje, la palabra poética, hacia dónde nos lleva, cuál es su extrañeza, su sentido, su infinitud, a qué abismos abre, y en un momento esas cuestiones quiebran y se pasan a temas más filosóficos, van variando de temas, y cada tanto aparecen estas menciones a la realidad que lo circunda, que cuestiones legales, de trámites o problemas de salud, familiares, donde se ve ese paralelismo entre, o esa antinomia entre la palabra poética y la realidad, la ruindad del cuerpo, la ruindad de la vida cotidiana, lo vulgar. Sí. Y eso está muy presente, como el lenguaje está fuera de eso. Claro. Sí, porque apunta más que todo a un lenguaje literario. Por eso yo te decía antes que quizás al que le puede interesar tiene que tener que ver con la literatura, porque la temática está centralizada en la escritura y en la lectura, ¿no? Sí, casi en la época de la pandemia o antes, dice, antes de un 24 de octubre, si tengo la fecha, del 17 de septiembre. He ido a través de los exilios del espíritu y con el pecho arreciado por el desconsuelo me he sentido hermanado por la palabra que de ellos se libera en grito. Y ante el vulgo, que se arrodilla frente a los altares heredados, tu poema vuelve a arrojarme más lejos todavía, hacia el mar desolado y las tempestades sin tregua, allí donde el cuerpo es aún capaz de erigirse por no haber condescendido a la rica morada de los venenos. Claro, porque ese es en respuesta a un poema mío. Claro, de Roberto. Claro, que está acá, este, empieza ahí y sigue ahí. Entonces él hace una especie de... utiliza algunas líneas mías para contestarme, ¿no? Que eso se da en el libro todo el tiempo, porque él me manda poemas y prosas poéticas y yo le contesto también con otra prosa o con otro poema. En fin, creo que hasta ahí, en esa forma del diálogo, en esa tónica del diálogo, es cuando se ve la interrelación, la conexión. Vamos a ver si esto también se relaciona con otra carta de Mariela. Dice, hola otra vez Mariela, y en un momento dice, fuimos iniciados por infinitos creadores cuya lámpara jamás se extinguió y cuya obra nos asiste cada vez con un misterio nuevo y un corazón irreductible. O sea, esta idea del genio iluminado, del claro, poeta como eso lo dice que él. Carga con ese... Sí, lo dice él. Pero por eso te decía, igual aparece en varios lados, sí, de las cartas. Sí, como esta cuestión de diferenciar el acto creativo de los actos cotidianos, ¿no? Claro, todo el tiempo hacer eso. Ya parecía también lo que había mucho antes. Todo el tiempo esa inquietud de diferenciarse de los... Y esto también muy romántico. Nuestros pensamientos es música y deseo hacia una tierra desconocida. Que ese lo escribís vos. Ah. También como del lenguaje como una forma del escapismo. Sí. Como una evasión, ¿puede ser el lenguaje una evasión? Y el lenguaje, a ver, la evasión quizás del contorno, del contexto, pero no una evasión en sí misma. O sea, cuando uno se plantea la escritura, siempre tiene que ver con un compromiso hacia uno mismo. Por ahí la evasión del resto, del mundo exterior, pero no la evasión del mundo interior. Si es ese tipo de evasión a la que te referís, o... No, porque más que una evasión, al contrario, parece una puesta en foco, claro, en perspectiva de hacia qué caminos nos conduce el lenguaje. Uh-huh. Más que una evasión de la pregunta. Hay una búsqueda constante. Sí. Que es la pregunta que en un momento Sinoni dice, bueno, vamos a seguir con esa pregunta porque no le encontramos la solución. Y ahí se empiezan a abrir otros temas, como el diálogo entre... Se van tirando bibliografía, que se dicen, bueno, más o menos que puede leer una, que puede leer, sí, lo otro, y que encuentran en los diferentes filósofos que leen, y cómo se va de a poquito haciendo también esa simbiosis con lo que escriben ustedes, sobre lo que van reflexionando. Sí, algo muy interesante que dijiste antes es el tema de justamente la simbiosis que se da, que muchas veces en realidad es inconsciente, ¿no? Que hay como un mimetismo ahí que se da. Claro, no es inmediata, no es que vos abrís el texto y ya. No, al principio cada cual tiene su estilo y su manera de decir, pero a mitad del texto, ahí empieza Mariela a escribir como Sinoni, y Sinoni empieza a escribir con esa misma poética que Mariela puso. Así que es como muy mágico, ¿no? También muy misterioso, sí, cómo el lenguaje nos va atrapando y armando ese tejido. ¿Te acordás que decíamos que, sí, que la poesía y el lenguaje era un tejido? ¿Cómo se va entramando ese tejido? Cada vez como que se va confundiendo más entre tu manera de decir y la manera de decir, sí, de Roberto. Sí, sí, sí. Sí, por ahí, no tanto en el lenguaje poético, porque cada uno tiene su forma, ¿no? Pero sí en el lenguaje en común, digamos. Y en búsquedas de sentido, claro, cómo van abriendo sentidos, claro, es lo que dicen. Uh-huh. Y me gustó mucho también cuando dijiste el tema que hablamos, ¿te acordás recién de religar, no? Cuando vos me dijiste, pero ¿cómo? ¿Qué es para vos el acto creativo o la escritura? Como una religión. Como una religión. Es algo que tiene que ver con religar, con estar todo el tiempo enhebrando. Enhebrando y tejiendo y cosiendo una palabra atrás de la otra, una, sí, como una reflexión también. También. Pero la reflexión siempre va a ser lenguaje, no puede ser otra cosa. Claro. Que no hacerse con el lenguaje. Por eso la pregunta en definitiva siempre es por el lenguaje. Claro. Lo que pasa es que sí, me parece que Roberto se escapa por la metáfora. Pero por la parte más simple del lenguaje o de la búsqueda de sentido, que es alguna alegoría o trabajar sobre alguna imagen marítima, por ejemplo. Pero vos vas buscando como de otra manera, no te refugias en ningún artilugio del lenguaje en la búsqueda de esa respuesta. O sea, la vas buscando en el mismo lenguaje. Eso da cierta recursividad también. Pero no es como, no se llega a encontrar cuando vos preguntas la respuesta. No. Entonces eso siempre como que genera discurso también de parte del otro. Hasta que van encontrando algunas líneas de sentido. Sí. ¿Vos cuáles son, te parece, esas líneas de sentido que más se... que nos que identifican? Se despliegan, claro. Claro, en realidad, bueno, las líneas de sentido son... la escritura misma, o sea, todo abreva en el acto literario, ¿no? Y creo que los dos nos posicionamos ahí desde el punto de vista del replanteo de la escritura, ¿no? Porque por más que él responde, él también tiene como un replanteo, ¿no? En su poética. Sí, pero al principio es sobre la escritura y ya al final empieza a aparecer las personas con su vida cotidiana, sus encuentros y sus contratiempos. Aparece como otra cotidianidad. ¿Cómo se fue dando eso de llegar de la escritura hasta cartas, casi algunas de las últimas cartas son más de encuentro, desencuentro, claro, de cotidianidad? Ahí es como que todo se fue haciendo con el correr de los años más íntimo. Uh-huh. Se generó como una relación de amistad, ¿no? Que al principio no se daba. Al principio era, como vos decís, era mi fascinación con respecto a la literatura de él. Claro, como la carta de un fan. Claro. De un lector fanático. Que seguramente a él le debe haber causado una buena impresión, digamos, el hecho de tener un lector ahí. Sí, porque responde con continuidad durante varios años. Sí. Son muchas cartas. Y durante mucho tiempo continúa esa invitación al diálogo. Claro. Ya después de un par de años, dice, este diálogo se expande en nosotros y proyecta su poesía como una simiente de los días pasados y por venir. O sea, es como todo un alimento que tiene de ese diálogo, lo nutre. Sí, tiempo que converge en un punto infinito que desprende el horizonte proyectado en nuestros pensamientos. Es música y deseo hacia una tierra desconocida. Pero ese es el lenguaje, ¿no? El pensamiento lenguaje. Es el lenguaje. Sí. Y la poesía es el lenguaje también. Uh-huh. Y el diálogo, que es lo que dice, este diálogo se expande en nosotros, el lenguaje. Todo pasa por ahí entre los dos, por esa búsqueda a través del lenguaje. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Martín. Muchas gracias por tu ensayo.